No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Con María Letona. Más a través de Reactor 105. Soy María, los voy a acompañar hasta la una de la madrugada con mucha música electrónica en el programa de hoy, especialmente música nueva con un par de clásicos colados por ahí, pero el chiste es que se la pasen chido en donde quiera que se encuentren, movilizándose por la ciudad, si están de una fiesta a otra, si la están armando en casa, pues aquí estoy para servirles. Recuerden que me pueden encontrar a través del Twitter arroba Mariela del Radio o también a través del Instagram arroba Mariela del Radio con el hashtag Láser, Láser con una sola E. parece. Y eso que acabamos de escuchar es de un proyecto que ya conocemos bien. De hecho, vinieron a la última edición del Corona Capital en el 2021. Se llaman Bicep. Y si ustedes vieron ese show, se quedaron impactados seguramente por esas pantallas de LEDs y esos visuales tan locochones que teníamos. Y bueno, pues tienen esta nueva canción que es una colaboración con Clara Lazán y se llama Water, básicamente agua. Y bueno, pues es su primer nuevo sencillo desde que sacaron su disco debut que se llamó Isles en el 2020. Así que cosa emocionante por parte de Bicep, que como les digo es un dúo de Irlanda para el mundo. Y déjenme decirles que tengo cocinado para ustedes muy buena música nueva, recién salidita del horno. Esta que sigue a continuación salió el 30 de septiembre y es de un viejo conocido que amamos y adoramos aquí en Láser y que si son asiduos ya conocen. Michael Green, que se hace llamar Fort Romo, es del Reino Unido, productor y DJ. Y déjenme decirle que es igual de buen productor que es DJ y viceversa. Y bueno, pues tiene varios discos en su haber, por ahí tres para ser exactos. Y el más reciente se llama Beings of Light, del 2022. Y pues ahora tenemos este sencillo que se llama Hold Up. Y bueno, pues, híjole. Yo pienso que esta les va a gustar mucho. Estamos medio clavadones empezando el día de hoy. Y justo después de sacar este disco que les decía, Beings of Light, une, ¿no?, a los lanzamientos de este 2022 este sencillo. Este sale solito, aparte, y se llama Hold Up. Así que, gente, bienvenidos al Láser. Esto se llama Hold Up y es de Fort Romo. entonces pues ahí estuvo Fort Romo con eso que se llama Hold Up, y seguimos aquí en Láser en esta noche de sábado disfrutando de estrenar música que al fin y al cabo es gratis, completamente gratis. Entonces, pues a continuación lo que quería yo ponerles y compartirles es algo diferente, algo chido, algo que seguramente a muchos de ustedes les va a gustar. Entonces, tenemos una canción que se llama Hello y que es por parte de Mike Paradinas, que se hace llamar Music o Music. Se escribe raro, pero sí es como Music. Y bueno, pues tenemos esta nueva rola que la neta nos gusta y además es un proyecto que no hemos tocado muy a menudo. Él tiene un nuevo disco que se llama Magic Pony Ride, o lo que es lo mismo, pues ahora sí que Paseo en Pony Mágico, que queda muy bien porque enseguida que escuchen este sencillo llamado Hello van a entender por qué el viaje. Así que gente, démosle la bienvenida a alguien que nunca habíamos tocado antes aquí en Láser. Él se llama Music y esto es Hello. Siguen aquí en Reactor 105. ¿Qué les pareció? Música nueva, artista nuevo, estrenón aquí en Láser a través del 105.7 en esta medianoche de sábado. Ya escuchamos entonces a Music, que les digo que se escribe con un símbolo raro, pero se pronuncia Music, con eso que se llama Hello. Y ahora vámonos con la mata que sigue dando. Así es, Dan Snaith, mejor conocido como Caribou, también conocido como Daphne. Saben que Daphne es uno de los proyectos alternos que más me gusta, y exclusivamente es el proyecto alterno de Caribou, pues desde Canadá para el mundo. Y bueno, pues aquí tenemos entonces nueva música, porque estamos esperando la salida de Cherry, un nuevo disco, que es el primer disco como Daphne desde el 2017 que sacó Jolie Mai. Y bueno, pues dentro de Cherry tenemos este rolón ping-pong que se llama Take Two, y es uno de mis favoritos porque está súper disco y me sorprende. Recuerden que tiene como que unos cambios bastante rarones Daphne, mucho más que los que tiene Caribou, pero eso nada más me hace quererlo más. Así que, gente, vamos a escuchar esto de Daphne que se llama Take Two a través de Reactor 105 y regresamos con nueva rola del CD Sound System, así que no se vayan. estuvo Daphne con esto que se llama Take Two. Les recuerdo que es el proyecto alterno de Caribú y que, pues, seguramente ustedes ya lo conocen de hace tiempo. Pero lo que seguramente sí conocen es el City Sound System, esta banda de Brooklyn, Nueva York, liderada por James Murphy, que es cofundador de la DFA Records, que es una gran, gran disquera y que tiene varios miembros aleatorios. Por ahí ha estado Nancy Wang, Patrick Honey, etcétera, etcétera, etcétera. Que hablando de Nancy Wang, quédense por aquí, porque empezando el siguiente bloque tenemos sorpresa por parte de Nancy Wang, si les gusta y si son fans. Bueno, ahora tenemos una nueva rola por parte del CD Sound System, que es parte de una película que se va a llamar White Noise. Y bendita sea la película, porque nos ha dejado muy buen sabor de boca este estreno. Está simplemente fabuloso. Se llama New Body Rumba. New Body Rumba. Así que me da mucho gusto estrenarlo para ustedes en esta noche de sábado a través de Láser en Reactor 105. Híjole, recuerden que el CD Sound System ya tiene un ratito sin venir y que no me sorprendería para nada que lo hicieran, porque, pues, como bien saben, andan sacando música nueva, lo cual siempre es bueno porque es indicador de que quizá nos visiten próximamente, ¿eh? Entonces, aquí está para ustedes esto que se llama New Body Rumba por parte de LCD Sound System. Regresamos después de un corte a las... Yeah. Usando láser por reactor. No te hacen falta psicotrópicos. Sigue láser. We'll be right back. de que se quedaban porque había sorpresa por parte de Nancy Wang. Pero no es solamente suya esta canción tan chida que acaban de escuchar para regresar al segundo bloque de Láser. La rola se llama Charivari y la vocal es de Nancy Wang, pero la producción es de Aiden Noel, una persona que tampoco habíamos tocado jamás en este espacio de música electrónica llamado Láser, pero bueno, Aiden Noel. Y bueno, pues es el proyecto en solitario de una banda que se llama Nation of Language, y se sigue llamando, pero Aiden Noel sale de ahí y se junta precisamente con Nancy Wang para hacer esta locura, y además está mezclado por Nick Millhiser de Holy Ghost, que si escuchan Láser saben que nos encanta y que lo amamos. Seguimos en esta medianoche de sábado felices de ponerles música nueva, y también algunos clásicos, como es el caso de la rola que viene a continuación, porque tenemos buenas noticias por parte de nada más y nada menos que Duran Duran. Ya saben que Duran Duran sigue haciendo música nueva hasta el día de hoy, así que hemos estrenado ya en varias ocasiones música nueva de Duran Duran. Hoy vamos a poner un clásico, pero porque va a llegar a conocida cadena de cines el nuevo docu concierto de Duran Duran, esta banda del Reino Unido, anunciado el estreno de A Hollywood High, que es una película de 75 minutos donde vamos a poder verlos tocando en una azotea que es parte de su 40 aniversario, y van a tener pues estas tomas y van a estar intercaladas con tomas de entrevistas de cada uno de los integrantes, y todo esto fue grabado en Los Ángeles, California. Así que pues yo me muero de ganas de ver A Hollywood High, dirigido por Gavin Elder y Vincent Arampol y George Scott, y conocer un poquito más de Duran Duran, y por eso vamos a poner este clásico pero en su versión extendida. Se llama Girls on Film y yo creo que la conocen perfectamente bien. Siguen escuchando Láser aquí en Reactor 105. We'll be right back. maravilla de canción, qué cosa tan alucinante, Duran Duran con Girls on Film, y pues no podíamos poner otra, tomando en cuenta que van a estar en película, en celulosa, en su próximo, pues, docu-concierto llamado A Hollywood High. Siguen en esta noche de sábado escuchando Láser a través de Reactor 105, y lo que viene a continuación también es un clásico, pero es un edit diferente. ¿Por qué? Porque ya se lleva a cabo el 15 de octubre el Tecate Live Out, y pues tenemos a varios ahí que nos interesan, ¿no? Ya les había dicho que va a estar por ahí Polo y Pan, etcétera, etcétera. No, a Pío No Palo, que también son bandas que tocamos mucho por acá. Y también va a estar Purple Disco Machine, que les he recomendado mucho. Él también es Tino Piontek, y bueno, pues es alemán. Lleva ya un rato haciendo música desde el 2012 y hace muy buenos remixes y muy buenos edits. Suele tocar algunos covers cuando toca en vivo, pero más que nada se concentra en su música original, digamos, de sus álbumes de estudio, que el último es Club Exótica del 2021. Pero de cualquier forma quise aprovechar esta oportunidad para ponerles uno de los edits que más conocidos son de este señor que se llama Purple Disco Machine. Y bueno, en esta ocasión se junta con Lawrence Road y hace una reversión del tema clásico de Sophie Alice Baxter Spiller llamado Groove Jet, mejor conocido como If This Ain't Love. Y a lo mejor si yo les digo el nombre, pues no les suena la campanita, ni se acuerdan, ni les cae el 20, pero sin duda alguna en cuanto empiece a sonar, van a decir, ah, es esa rola. Pero chéquense este remix extendido de casi 7 minutos y regresamos ya a despedirnos de Láser aquí en Reactor 105. If this ain't love, Listo, les dije que se iban a acordar de esta canción, pero este es el remix de Purple Disco Machine y Lawrence Road Extended Remix, que se va a estar presentando el Purple Disco Machine ahí en el Tecate Live Out. Y bueno, pues gente, ya saben, el lunes toca Jungle y también se van a estar presentando en el Live Out. Así que, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? No podía cerrar con otra agrupación que no fuera Jungle. Jungle se mudó del Pepsi Center al Palacio de los Deportes porque había muy alta demanda, así que, pues vamos a disfrutarlo en grande. Me voy a despedir con una rola que se llama Problems. Ya saben que pues Jungle es una de las bandas favoritas de aquí de Láser desde que los vimos nacer hace unos años, desde que sacaron ese primer disquito, y pues nos da mucho orgullo saber que siguen sacando buena música. Y no es la excepción, su último disco se llama Loving in Stereo, y ya saben que de ahí salen muy buenos sencillos. Obviamente el principal es Keep Moving, All of the Time también está muy chido, Romeo también está súper, súper chido. En fin, What You Know About Me también está súper, súper bueno. Pero pues tenemos hoy una selección diferente. Me fui por otra rolilla que se llama Problems. Y si ustedes lo buscan, está en las plataformas y son de este 2022. Es un sencillo, digamos que es el lado B de Good Times. Pero me gustó mucho y como todas las rolas de Jungle, es una auténtica maravilla. Muchísimas gracias por escuchar Láser. Los voy a dejar con Jungle en breve, pero quiero agradecerle también a Blake, quien es el productor de este programa, y por supuesto a toda la banda que nos escucha estas horas tan intempestivas. Me pueden escuchar y seguir también a través del Instagram @mariela_del_radio y también en el Twitter @mariela_del_radio. Se los voy a súper agradecer, que la pasen súper chido, que la fiesta no les gane, y hasta aquí llegó el Láser de hoy. Gracias y adiós. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey